Todo el mundo cambió, nosotros también. Diamante en el reloj, nosotros también. Gucci en los pies y arriba también. Y hasta la gata que tú tienes la tuve también. Todo el mundo fronteó, cabrón, yo también. La disco se cerró, pa' nosotros también. Gucci en los pies y arriba también. Estamos volando en el jet mirando los aviones. Todo el mundo cambió, el tiempo sigue pasando y yo solo pensando en cómo facturar. Y la baby me llega porque estoy brillando y que a algunos le pique mi flow es normal. La que tú tienes ya yo la tuve. Y si quiero algún día la vuelvo a llamar, ella sola encima se me sube. Y la pongo a brincar, a brincar y a brincar. A la shorty le gustan los capos y se hizo las tetas porque anda loca por sonar en la calle. Hay millones de sapos y yo tengo un vedeta por si alguno llega a forzar. Gucci son mis zapatos, Gucci mi chaqueta. Gucci usa tu puta en el hilo dental. Puede ser que lo que diga me comprometa, por eso pienso dos veces antes de hablar. Todo el mundo cambió, nosotros también. Diamante en el reloj, nosotros también. Gucci en los pies y arriba también. Y hasta la gata que tú tienes la tuve también. Todo el mundo fronteó, cabrón, yo también. La disco se cerró, pa' nosotros también. Gucci en los pies y arriba también. Estamos volando en el jet mirando los aviones. Tu baby me quiere y no para llamar. Se viene pa' acá y no tengo que forzar. La roleta gotea, estoy dando que hablar. Sin hablar de más, soy el que los está haciendo sudar. Ella mueve en el culo cuando suena mi voz y yo me siento espectacular. Estoy facturando en mi cama, partiendo y fumando como un criminal. Por la noche los par y los botelleo. Estoy en el jet, casi ni los veo. De piernas cruzadas quemando pino. Aguanten la presión que es mi turno al bateo. Joseando lo mío pa' tener lo mío. Soy un ambicioso y siempre quiero más. Yo quiero más culo, quiero más billetes, ya estuve en el piso y no vuelvo a bajar. Todo el mundo cambió, nosotros también. Diamante en el reloj, nosotros también. Gucci en los pies y arriba también. Y hasta la gata que tú tienes la tuve también. Todo el mundo fronteó, cabrón, yo también. La disco se cerró, pa' nosotros también. Gucci en los pies y arriba también. Estamos volando en el jet mirándolos a pie. Yeah, yeah, yeah. Lili, mami. Neutro Shorty, Apocalipsis, Big Soto, Neneto, el jefe del trap latino de Building Beach. Bivi, Neneto, Neneto.